Bugs Bunny en La Pesadilla. Siento tonto. Me siento más tonto. ¡Ay! Siempre me va como en feria con ese guanejo. Aunque tengo un contrato firmado con el señor Warner. Pues, ahí tienen mi contrato. Tienes tu contrato y esto, y esto, y esto, no, y esto. Viejo, no hablas en serio, ¿verdad? Estás bromeando. A partir de ahora me dedicaré solo a pescar. No quiero saber nada de guanejos. No, no, viejo. No puedes hacerme esto. ¡Somos compañeros! ¡Piensa que hemos sido como Adán y Eva! ¡Como el gordo y el flaco! ¡Como Frida y Diego! Oh, oh, oh. ¡No puedes dejarme así! ¡No quieres acabar con nuestro dúo! Espero ganarme el Oscar por esta actuación. ¡Piensa en tu carrera! Oh, oh. ¡Piensa en tu carrera! ¡No piensa en mi carrera! Por fin voy a descansar. ¡Qué bien! Y no más buenejos. Beautiful dreamer, la tarea. Parece que él no cuenta borreguitos. ¡Ah! Quiero ver de qué se trata. Píldoras para dormir no causan adicción. Someone's rocking my dream boat. Someone's invading my dreams. We were sailing along, peaceful and calm. ¿Saben, amigos? Este es un sueño hermoso. Creo que sería una catástrofe si alguien se atreviera a romper las nubecitas rosas de esta serena escena. ¡Veamos! ¿Qué tal le va con pintura pesadillesca? The rabbits are coming, hooray, hooray. The rabbits are coming, hooray, hooray. The rabbits are coming, hooray, hooray. The rabbits are coming, hooray, hooray. ¿De dónde vienen tantos? ¡Vení, viejo! ¡Me multiplico, ves! ¡Me multiplico! Veamos qué más le podemos hacer a este pelonchas. Las mil y una pesadillas. ¡Oye, aquí está una! ¡Oh, no! ¡Es muy salvaje! ¡Pero lo haré! ¡No, no, no, no, no! ¡No, eso no! ¡Por favor, no! ¡No! ¡Oh, no! ¡Quédate quieto! ¡Viene el tren! ¡Ay, el tren! ¿Qué hay de nuevo, viejo? ¿Qué pasa, tío? peligroso. ¿Dos años tienes, preciosa? ¿Estudias o trabajas al día conmigo? ¡Ay, mamá! ¿Chiquillas, alguna de ustedes ha experimentado esto? ¡Corre, Bunny! ¡Haz lo mismo que yo! Muchas gracias, señor Guanejo, por haberme salvado de... The leaves of the brown come a-tumbling down. Remember. ¿Y ahora qué haremos, señor Guanejo? ¿Qué haremos ahora? No sé tú, pero yo tomaré el tónico que detiene la caída del conejo. ¡Salud! ¡Ajá! Por eso soy el conejo de la suerte. ¡Ay, qué pesadilla tan espantosa! ¿Qué hay de nuevo, viejo? Señor Warner, regresé. Bueno, señor Guanejo, continúe. ¡Adoro a este pelonchas! ¡Eso es todo, amigo!